Autofoto, programa 68, miércoles 15 de febrero de 2017. El menú de hoy es sencillito, música y cine. Vamos a presentarte a una banda asturiana, de Infiesto concretamente. Podríamos denominarlo stoner rock hecho en Asturias. Se llaman Cayón y tres de sus componentes están ya en el estudio de Radio Crash para presentar su disco Old Mountain Shadows. Vuelve Carlos Cuenco, vuelve Radiometraje, le echamos mucho de menos durante nuestra pausa de enero, pero ya está otra vez por aquí con su sección en la que ya sabes que nos cuenta los truquillos del cine comercial para mantenernos enganchados a sus historias. Hoy va a hablarnos, ojo, de la suspensión voluntaria de la incredulidad. En la agenda hablaremos de más música, pero vamos a ir presentándote ya los temas de ese Old Mountain Shadows, el nuevo disco de Cayón, que arranca con este Smashing. Es muy importante que haya música en directo, y si puede ser todos los días, en tu barrio, en el centro, en la ciudad vecina, en la ciudad más cercana, donde quieras, es fundamental. Suena o no suena contundente Cayón. Ya tenemos por aquí a tres de sus componentes, como te decía. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Tenemos a Sergio Méndez, Pablo Juesas y Julián Iglesias. Antes de nada, contadnos un poco cómo repartir sus instrumentos para conoceros. A ver quién toca qué. Bueno, yo soy Pablo Juesas, yo toco la batería. Acércate un poco ahí. Vale, aquí. Yo no estaba Yo no estaba al principio en la formación original, pero al final el otro batería que había lo dejó y aquí empecé yo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas tú? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Cayón funcionando en general? Cayón lleva, bueno, ya un tiempo, no mucho, pero bueno, yo creo que desde, seriamente, desde verano 2015 puede ser, sí. Sí. O sea que vais para 2 años ya. Sí, sí, estamos ahí dándole, sí. Antes ya, ya habían empezado, ya tenían bastantes temas cuando yo empecé. Cuando yo empecé eso, sería eso, verano 2015, ahí fue el primer concierto y desde entonces. Julián, ¿tú tocas la guitarra? Sí, sí, yo toco la guitarra. Nacho, que no puede estar aquí hoy, pero también nos acompaña ahí en la guitarra y además con la voz. ¿Y nos presentáis además a un nuevo miembro de la banda? Sí, estamos aquí ya en plan presentación oficial ante la sociedad. Pues nada, yo soy Sergio, vengo aquí de nuevo, de recién llegado. Soy el bajista nuevo. Antes estaba el amigo Michael, que se marchó a hacer su vida a las antípodas. Y me había comentado si quería empezar con ellos. Teníamos ahí cierta relación con algunos miembros y hacía tiempo que no tocaba el bajo en un grupo. Y pues venga, me puse a probar y de momento, bueno, llevamos poquitín, pero bueno, yo de momento voy contento y espero que ellos también, vaya. De momento estamos bien, ¿no? De momento. Pendiente de un hilo. O sea que en 2 años ya cambiasteis de batería y de bajista. Sí, a ver. Sí, la droga, así somos. La vida. La vida. La mala vida. ¿Veníais de otros proyectos vosotros o empezáis aquí todos? ¿Cómo va esto? Yo llevo ya con el bajo llevaba unos cuantos años tocando y tuve un par de grupos así, ¿no? Muy serio y tal. Y al poco luego, pues, un grupo que empezó a tocar la batería también y se disolvió porque, bueno, también los miembros se fueron uno por cada lado y estaba un momento ahí un poco de stand-by y fue cuando retomé el tema con el bajo. ¿Los demás, Pablo? Yo tocaba con el bajista que había, que se marchó. Tuve un par de formaciones con él, con otro guitarrista que de ahí conocí a Méndez, porque lo conocí en la universidad, Javier Luengo, y tuvimos ahí otro grupo, un par de grupos en Infiesto, vaya, de amigos y inversiones. Pero nada serio, más o menos, hasta ahora. Hasta ahora. Hmm. ¿Y Julián? Nada, yo llevo tocando una buena temporada, ya unos cuantos años, pero nunca acabé de formalizar así un grupo seriamente. Nada como Cayón, que bueno, por lo menos nosotros conseguimos sacar disco, que oye, parece una tontería, pero joder, cuesta sí. Bastante. Y entonces, bueno, claro, tienes experiencia, pero nunca tienes la experiencia esta de tener un grupo ya así un poquitín más seriamente. Hmm. Venía yo pensando en presentaros como una banda de rock, lo que pasa que la etiqueta rock, o sea, esta mañana iba al trabajo escuchando la radio y León Benavente se definían como una banda de rock, entonces yo decía, vale todo, como rock, ¿esto qué es? Carlos me mira porque sé que no le mola mucho a León Benavente, está mirando ahí raro, entonces yo no sé si lo vuestro es rock o es stoner rock o es punk rock o no os gustan las etiquetas, no sé, ¿cómo es el rollo Cayón? Los que hablaron de nosotros... A ver, yo creo que tenemos etiquetas de todo lo que tú quieras y más. Sí, pero uno decía, son un poco de todo, pero no son nada en concreto. Y yo creo que es un poco eso. No creo que imitemos en ningún grupo, ni estemos especializados en... Seamos un estilo concreto. Hmm. Pero, bueno, todos tenemos nuestras influencias de punk, rock, stoner... Hmm. Hardcore, tú más. Hasta el momento lo que hicimos fue un poco de partir como de una base, o sea, las canciones partieron siempre como de una base, pero después tiramos cada uno metió su contribución y oye, cada uno al final tira más hacia eso, hacia el stoner, hacia el punk rock, hacia diferentes cosas. Entonces, va, yo creo que por eso no nos podemos clasificar así en algo concreto. Pero el stoner está muy de moda, o sea que stoner. Lo dejamos en stoner. Que vende. Eso. Hoy estamos hablando de All Mountain Shadows, que es el disco que sacasteis a finales del año pasado, pero ya habíais sacado un EP antes. Sí, sacamos una maqueta al principio, que bueno, más que nada porque bueno, no, como nunca pensamos en que pudiésemos formalizar esto y acabar grabando algo así más seriamente, pues dijimos, va, por lo menos por tener algo grabado. Y más que nada por saber cómo sonábamos, porque nunca nos habíamos escuchado bien, más o menos, ¿sabes? Ya con algo más de grabación. Y bueno, va, que no quedamos mal y por eso nos lanzamos después a por Ah, pues el disco ya más de estudio. El disco que son 6 pistas, que bueno, así de mano pueden parecer pocas, pero bueno, me imagino que hay un tema presupuestario también, porque grabar es caro. Sí, sí, claro. Esto era todo pasta. Nosotros temas tenemos bastantes, porque bueno, desde el principio Nacho siempre fue muy prolífico y hay un mogollón de temas. Lo que pasa que bueno, por tiempo, perras y bueno, era un primer approach para nosotros de, bueno, nunca habíamos grabado en un estudio serio. La primera maqueta la grabamos con un amigo que se ofreció a grabarnos y tal, y grabar algo serio pues tampoco teníamos mucha idea, tenemos presupuesto limitado y así, 6 temas. Bueno, pero pues vamos a ir escuchando los temas del disco a lo largo del programa. Vamos a escuchar ahora Coprinus. Yo no sé si tenéis algo que decir de Coprinus para presentar el tema. Sí, bueno, yo creo que Coprinus tiene bastante historia. Yo creo que puede ser la canción que más historia tenga del disco, porque fue la primera que, en realidad, la primera que compuso Nacho, creo, sí, recordar. Primera, segunda sería, por el estado de turno y esa. Sí, tenía bastante cariño a esa canción. Y bueno, yo creo que le dimos un toque que quedó muy, muy bien, muy contundente. Venga, pues vamos a escucharla. We're blind. Estamos escuchando a Cayón en Autofoto, que son de aquí, que son de Infiesto. No os penséis que nos fuimos a California, a algún sitio de estos. Bueno, iba a preguntaros quién compone, pero porque contabais antes, Nacho, ¿no? El que no está. Sí, bueno, a ver. A ver, cuéntanos el proceso creativo de Cayón. Habla tú, que yo cuando llegué ya estaba casi todo... ¿Qué habla tú? Bueno... Nada, en realidad sí, solemos tirar eso de un principio, de una base que alguien trae, pero bueno, siempre nos gusta ir cambiando alguna cosa cada uno, entonces yo creo que al final queda ahí una cosa extraña entre todos. Y bueno, está bien eso, porque nunca estás ahí con un tema que te tienes que aprender al pie de la letra, simplemente tú asimilas y después ya cada uno va metiendo su aportación, bien. Su toque, sí. Sí, sí, suele partir de algún riff de alguno y a partir de ahí también hay días que falta uno, días que falta otro. Algunos temas los últimos fueron mucha cosa tuya, que empezaste con algún riff y tal. Mm. Sí, bueno. Sí, luego lo escucháis y cada uno le va dando su sí. aire. Sí, el batería no suele hacer tampoco. Sí, ya lo sabemos. Contribuye. El bajista tampoco, que conste. Nah, yo estoy ahí de fondo un poco, bueno... Bueno, tenemos por aquí a Carlos, que también es batería. Estamos en minoría, o sea, que, cuidado. Sí, sí, sí. Vale, entonces básicamente componéis entre todos. Hablándonos un poco de la grabación, porque decíais que bueno, lo que era la maqueta anterior, el EP, había sido más en plan colegueo, lo había grabado un amigo, pero esto ya es más pro. ¿Dónde lo grabasteis? ¿Qué tal fue? Sí, la maqueta la habíamos grabado con Luis, pero después ya el EP este, All Mountain Shadows, fuimos a OVNI Studios a grabar con Pablo Martínez. Y bueno, la experiencia fue genial, o sea, fue algo que necesitábamos, pero a dolor. Sí. El grupo cambió a bien desde entonces, pero mogollón. Porque bueno, no solo fue grabar, fue, no sé, una labor de producción, ya simplemente muchos consejos que te pueden dar a la hora de grabar un disco y cosas así. No, estamos, desde que fuimos a OVNI... Claro, no solo la grabación, es el proceso de aprendizaje que sí. hay. Sí, sí, sí, total. El tío sabe lo que hace. Y para mí fue jodido. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, porque yo nunca toqué con claqueta. Y bueno, habíamos preparado la claqueta y yo toqué un par de días con ella en el estudio, bueno, en nuestro local de ensayo, perdón. Y bien, parecía que bien, pero fue llegar allí y la historia era... Ahí era importante la batería. Y sí, cabrón, metió mucha caña. Pero nada, muy bien. La verdad que, hostia, sirvió mogollón para estructurar y luego sí que te cambia la forma de tocar. O sea, ya tomas los ensayos de otra manera. Sí. Que antes era... empezamos más rápido, empezamos más lento, vemos lo que sale, mientras cada uno de las notas tiramos para adelante. Pero... ahora intentamos cuadrar más, que los ritmos vayan tal. Yo me fijo bastante más en cosas que antes no me fijaba. Y yo creo que fue un poco... Escuchas al guitarrista, que no soléis hacerlo los baterías. Claro. Sí. Que no, hostia, yo siempre escucho, hombre. Pero... Hostia, lo típico. Ah, tocabas eso ahí. Ah, sí. Sí, de eso mucho. Porque antes es... Sí, en local a veces no escuchas del todo lo que hacen todos. O sea, no porque no quieras, sino porque el sonido propiamente... Yeah. Igual el ampli de Julián pues tampoco girado para él y yo no escucho y así, pero muy bien, la verdad no, que no, sí, genial. Una experiencia chapó y el tío se portó y dando un montón de consejos y tal, muy bien. ¿Y grabasteis vosotros cuatro o tuvisteis alguna colaboración externa o era solo la banda? No, ahí grabamos nosotros, sí. Vale, nosotros. Oye, está muy chulo el diseño del disco, ¿de quién es esto? Sí, el diseño fue... Aquí tiramos todo de amigos porque es lo que tiene esto. Y el diseño fue una amiga nuestra, Nieves, que se dedica a ello. Entonces contábamos con alguien bastante profesional en el tema del diseño. Y como sabíamos que nos gustaban los diseños que hacía ella, pues sabíamos que iba a quedar bien fijo y así fue. Está muy guapo. Vamos a seguir escuchando canciones. Además toca la pista 3, que dura casi 7 minutos. ¿Por qué hacéis una canción de casi 7 minutos? Bueno, es lo que tiene el Stoner, ¿no? Esas son las modernas. Sí, es lo que tiene. Pero bueno, como esto no es los 40 principales, porque si fueran los 40 principales seguro que no os la ponía. Pero ponemos de todo, vamos a escuchar. Todo dale al play. Vamos a escuchar. Se hace menos. Se hace incluso corta. Eso. Thank you. serán casi 7 minutos, pero como decía Pablo, se hacen hasta cortos. Es uno de mis temas favoritos del disco. Cayón en Autofoto. Estamos charlando con Julián, con Pablo, con Sergio. Sé que el disco está en Spotify, en Bandcamp. ¿Se puede comprar físicamente en algún sitio? Porque yo se lo compré a Pablo directamente, también os lo digo. ¿Está en alguna tienda por ahí? Bueno, en Fiesto sí. Bueno, pues decir dónde, oye. En Fiesto está, en Foto Aladro. Y en librería Jambrina también, también los tenemos. Pues aquí, si os pasáis un día por Gijón, pasar por Paradiso, que seguro que os lo ponen ahí. En Paradiso se vende de todo. Sí. Librería Paradiso, ya os lo digo. Pero bueno, eso, que cualquiera que pueda escuchar, Spotify, Bandcamp, no sé si está en alguna plataforma más de estas. No, sí, en YouTube también tenemos algo. Ah, no sé, cualquier cosa que encontremos por ahí y podamos. Sí. Bien. Bueno, la gente que está escuchando no lo sé, pero yo tengo muchas ganas de ver esto en directo. Así que contadme si tenéis alguna fecha por ahí confirmada. Pues de momento tenemos ahí el Maizu Rock, que fuimos ahí la primera confirmación. ¿Cabezas de cartel? Sí, no, bueno, sí, pero no. No, ya confirmaron a otros como Origen y los Druidas era o sí. Bueno, no, hombre, de cabeza no iremos, pero para nosotros... No, de cabeza vamos. De cabeza vamos, efectivamente. Cabeza de confirmación. Pero vamos, encantados. Nos invitan ahí a cualquier lado y bueno, lo que más tenemos son ganas de tocar. ¿Cuándo es? ¿Hay fechas ya? Sí, ¿cuándo era? El 1 de julio. 1 de julio, julio, sí, 1 de julio. Vale, sí. 1 de julio en el Maíz Rock. Vale. Sí, eso es. Oye, una cosa que siempre pregunto a todos los músicos que vienen por aquí. No sé si, bueno, obviamente estáis al tanto de la situación de la música en directo en Asturias, de la policía entrando en los bares a parar conciertos y estas cosas. El año pasado, en 2016, prometieron los políticos un cambio de la legislación en el primer trimestre del año para que se pudiera programar conciertos y estamos como estamos. ¿Vosotros cómo lo vivís esto? ¿Notáis que hay cierto reparo en los locales a la hora de contratar? Porque encima vosotros sois cañeros, claro, vosotros no vais en acústico. Sí. Bueno, no sé, yo lo que veo no es tanto problema. Bueno, sí que es problema de que no encuentras igual en muchos sitios locales donde hagan conciertos. Por ejemplo, aquí en Gijón estamos mirando y contactamos algún sitio. Sí, nada, no, pero claro, está jodido por eso, porque muchos o ya te vas a una sala de conciertos, claro. O encontrar un bar que te permita así un poquitín, bueno. No está fácil. Antes, por ejemplo, en el Morrison, antes hacían conciertos, ahora lo tienen más jodido. No sé, hay cosas que, bueno, que se pueden mejorar. A ver, hay que entender un poco, vale, se entiende todas las partes, muy bien, no quieres que te molesten, pero lo que no se puede entender es que a un bar le des permisos para poner música amplificada, o sea, amplificada me refiero a música en un tocadiscos, vaya, sí. ¿No? O sea, pero no para poner a alguien tocando. O sea, es que no tiene por qué sonar más que una discoteca o que un bar que ponga música bastante alta, ¿no? Eso sí que hay, no sé, hay cosas que son de lógica, ¿vale? No puedes poner un concierto un martes a las 2 de la mañana y que el local esté claro. Sin insonorizar, pero, hostias, de esos extremos a que se prohíba la música en general. Un poco de apoyo y un poco de facilitar las cosas no estaría mal, que la sí, música claro. Es cultura, por lo claro. Que se empeñen en decirlos. Pues nada, chavales, que nos quedamos sin tiempo, que ha sido un gustazo teneros por aquí presentando este disco, vamos a seguir escuchándolo a lo largo del programa y que estaremos pendientes del Maizu Rock para ir a veros, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias a Andrés. Venga, vamos a rematar con Savage Blow y, bueno, de paso, os invito a que os quedéis a la sección de Carlos que viene ahora con Radiometraje. Trees. Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia... No hacía falta saber cómo se pronuncia Igor, evidentemente. Cajones. Muy buenas, Carlos Cuenco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javi. Bienvenido. Hola. De nuevo, después de un mes de pausa que tuvimos ahí... una pequeña pausita, pero ya estamos aquí con el radiometraje. Ya estamos aquí de nuevo, muchas gracias. Pues hola a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que hablamos de cine, pero no de pelis de terror balinesas, sino de cine popular y palomitero. Y todos los meses vas a traer un género de este. Todos los meses, ¿no? Vale, siempre hay películas por ahí raras. Vale. Pues eso, vamos a hablar de los trucos que usa el cine para engancharnos a la pantalla. Porque la ficción nos ha entretenido durante miles de años. Desde que el mundo es mundo, la humanidad se cuenta historias unos a otros. Y la inmensa mayoría tienen una cosa en común, que es que son mentira. Pero al contrario que cuando alguien nos cuenta una chufa, pues no nos enfadamos, ¿no? Sabemos que es mentira y lo disfrutamos. Hoy vamos a hablar de ese fenómeno, que como no, tiene un nombrato técnico. La suspensión voluntaria de la incredulidad. Toma ya. Suspensión voluntaria de la incredulidad. Suspensión voluntaria de la incredulidad. Bueno, es bastante explicativo el término. Sí, es un término que inventó un filósofo, Samuel Taylor Coleridge, que puso en negro y blanco lo que ya sabíamos desde hace muchos años, que es que si un autor le da a su obra un interés humano, un semblante de verdad, algo, somos capaces de aceptar cosas que no aceptaríamos de otra manera. Con cada historia firmamos una especie de contrato con el autor. Tú me haces pasar un buen rato, yo acepto que me vendas la moto. Sí. Más o menos es así. Hay ciertas cláusulas y ciertas condiciones, pero básicamente es eso. Por ejemplo, un ejemplo simple. Nosotros sabemos que los magos no son capaces de hacer magia, de verdad. La magia no existe. Nadie cree que ese tío con un traje hortera de lentejuelas pueda cortar a la mitad a su ayudante sin que se muera desangrada y con gritos. Pues ¿por qué funciona la magia? Porque durante un rato, durante unos minutos, suspendemos nuestra incredulidad. Es decir, nos tragamos lo que hace. Es más, lo hacemos de manera voluntaria. Elegimos tragárnoslo. Nos dejamos entretener por un mago a cambio de creernos que tiene el poder de hacer cosas imposibles. Igual que nos tragamos que las marionetas son de verdad, aunque veamos los hilos de los que cuelgan. Igual que nos tragamos que los actores de verdad son sus personajes durante un par de horas, aunque los hayamos visto con una mamada como un templo o una revista de cotilleos. A algunos incluso nos gusta el pressing catch, a pesar de que todo el mundo sabe que, sí, es, siempre haces referencia que es mentira. Hombre, porque es una gran es todo un arte. Al final es eso, en el cine, en la tele, en la literatura, nos tragamos lo más absurdo mientras tenga una explicación plausible. Bueno, ¿y qué mosca le ha picado a Cocteau? Dice que le salvé la vida, aunque yo no estoy seguro de ello, y mi recompensa es una cena baile en un Pizza Hut, hombre. Me gusta la comida italiana, pero la verdad... Tu tono es cuasi gracioso, pero... ¿Ignoras que el Pizza Hut fue el único restaurante que sobrevivió a la guerra de franquicias? ¿Entonces? Ahora, todos los restaurantes son Pizza Hut. No me digas. Es la clave de toda ficción, da igual que sea cine, tele, literatura, en todos. Un autor nos presenta una historia, unos personajes, un mundo, unas reglas. Pone las cartas sobre la mesa, la personalidad de los personajes, cómo está construido ese mundo, qué se puede hacer y qué no. Y una vez establecidas esas reglas, va construyendo su historia a partir de ahí. Mientras no viole las reglas que él mismo se haya impuesto, todo va a ir bien. El espectador se lo va a tragar hasta el final. Pero cuando no lo hace, lo que ocurre es que todo se cae en pedazos, se cae el telón. Te fijas más en los hilos de la marioneta que en lo que ésta hace, y la peli fracasa. Es un proceso, la suspensión de la incredulidad, que ocurre de manera un poco inconsciente. De hecho, solamente te das cuenta de que existe cuando se rompe. Cuando canta ya y dices tú, venga ya. Claro, cuando ya canta mucho. Hay muchas maneras de romperlo. Por ejemplo, una de ellas, la más sencilla, es romper esas propias reglas que te estableces. Por ejemplo, a lo largo de tres pelis de Indiana Jones aprendemos unas cuantas cosas sobre el personaje, sobre lo que puede y no puede hacer. Por ejemplo, salir de un camión por el capó, arrastrarse por detrás colgado de una cuerda y volver a subirse, eso vale, eso puede. Sí. Asaltar un tanque nazi y él solo, montado a caballo, vale, también. Pero cuando la última, la de la calavera de cristal, sobrevive a una bomba nuclear metiéndose en una nevera que sale volando por los aires a kilómetros, pues mira, eso no, ya... Eso ya no cuela Eso ya no cuela. Que suspendas la incredulidad. Nadie podría sobrevivir a eso. Es que no es Superman, es Indiana Jones. Claro. Te saca de la película. Es como si consiguieras esquivar una bala en plan Matrix o si se echa a volar de repente, pues, oye, no funciona así. Indy es duro, pero no es tan duro. Claro. Otra manera de romper la incredulidad son las coincidencias forzadas. Vale que el destino es caprichoso y que muchas veces une a personas muy diferentes o proporciona encuentros inesperados. Es una cosa, eso mola, eso no hay duda. Pero si abusas de este truco, pues te puede pasar como en Top Secret. Nick, te debo una explicación. No hay nada que explicar. Pero quiero hacerlo. Oye, no seré el primero que se enamora de una chica, descubre que es hija de un científico secuestrado y la pierde cuando ella se encuentra con el gran amor de su juventud al que no veía desde que vivían en una isla desierta. Y ahora ese es el cabecilla de la resistencia francesa. No puedo negarlo. Sé que es una historia algo frívola, Nick. Pues sí, es una historia algo frívola. Eso de que no eres el primero al que le pasa. Claro, pero hay historias de estas en el cine que fuerzan la máquina muchísimo. pues por ejemplo, Perdidos está lleno de coincidencias forzadas como estas, con una, la vaga excusa de que fue la isla no, fue la cara dura que tenían los que la escribieron. En El quinto elemento, Mila Jovovich se lanza al vacío. ¿Y dónde va a caer? Pues en el taxi que conduce Bruce Willis. Qué casualidad, ¿eh? En Training Day, Ethan Hawke salva a una cría de una violación y se guarda la cartera que ha dejado olvidada porque sí, porque le apetece. Y un buen cacho de peli después, Denzel Washington le traiciona. Y cuando unos pandilleros chicanos están a punto de pegarle un tiro en una bañera, pues pasa esto. Espera, Smiley, un momento. Te cogeré el dinero, ¿eh? Será un momento. Date prisa. Smiley, vas a flipar, tío. ¿Esta no es tu prima pequeña? Si eres religioso, empieza a rezar lo que sepas. Escúchame. Intentaban violar a la chica. ¿En serio? Vi a dos putos drogadictos cuando la asaltaban y les paré los pies. ¿Qué? Te juro que evité que la violaran. ¿Estás mintiendo? ¡No miento! ¡No! ¡No me mientas! ¡Lo juro por Dios! ¡No me mientas! Estaban intentando violarla. ¡Lo evité! Y con eso, pues se salva de una muerte segura, ya con la escopeta en la boca. Vaya pancho, ¿no? O sea, si lo haces bien, es un rifle de Chekhov perfecto. Iba a decírtelo yo, que esto recordaba, no sé si fue el primer programa que nos hablaste de lo que era el rifle de Chekhov. Claro, lo que pasa es que lo tienes que plantear muy bien antes, porque si lo haces bien, pues es eso. Y si lo haces mal, pues es una chapuza. Y es así, los espectadores están dispuestos a creerse lo imposible, que gente que pueda volar y cosas así, pero no lo improbable. Estas coincidencias siempre chocan mucho. Cantan mucho, sí. Cantan mucho. Otro clásico es sacarse cosas directamente de la manga, especialmente para resolver la situación ahí insalvable al final. Es una cosa que se hace desde la antigüedad, ya lo hacían los griegos, que fueron los que le pusieron el nombre, Deus ex machina. Cuando en el teatro griego había que resolver una situación así jodida al final de una obra, pues directamente bajaban un tío amarrado con una cuerda y una polea desde arriba del escenario, diciendo que era uno de los no sé cuantísimos dioses y liquidaba la situación así en 5 minutinos. Tú para el infierno, a ti te doy riquezas, venga, fuera. Claro, podía hacer lo que quería. Da igual la trama que haya habido antes. Exactamente, da igual todo lo que haya pasado, el tío así en 5 minutos, pim, pim, pim, resuelve y la gente se marcha satisfecha para casa. El malo lleva su merecido, el bueno lleva lo bueno. Y hoy es que se sigue haciendo lo mismo a veces, para salvar los personajes en el último minuto de película. Por ejemplo, en Jurassic Park, casi al final, justo cuando los velociraptores se van a merendar a los protas, aparece el Tyrannosaurus Rex, pero de la nada, de la puta nada, y se los come y los salva. O, por ejemplo, al final de Indiana Jones en busca del arca perdida, cuando los nazis abren el arca, Indiana y Marion se salvan cerrando los ojos. Fíjate si les viene bien, que es el arca hasta les derrite las cuerdas que los mantienen amarrados. O sea, es una salvada de la hostia. Y luego está El Mago de Oz, donde la que mata a la malvada bruja del oeste es el agua. ¡Una hoguerita espantapá! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Me quemo! ¡Ayúdame! ¡Oh, maldita chiquilla! ¡Mira lo que has hecho! ¡Me derrito! ¡Oh, qué mundo! ¿Quién iba a suponer que una niña como tú pudiera destruir mi perverso poder? ¡Oh, mirad! ¡Fijaos! ¡Desaparezco! O sea, venga, tigre, ¿qué me estás diciendo? El agua. O sea, es que ni siquiera lo matan queriendo, es un accidente. Solo están apagando al espantapájaros y la salpican con un cubo de agua que hay ahí tirado. A mí lo que más gracia me hace es la explicación. ¿Qué iba a decir que una niña me iba a...? Claro, pero es que si es tu debilidad, ¿por qué tienes un cubo entero de veneno mortal ahí tirado al alcance de la mano? Porque es la mala. ¿Qué hace? Claro, sí. Pues eso, que los espectadores estamos dispuestos a comernos lo que sea, cualquier mierda. Incluso estas cosas que estoy mencionando aquí. La clave está en la justificación. Tiene que haber una razón para que estas cosas inverosímiles ocurran. Y si la tienes, por estúpida que sea, tu espectador va a tragar. Por supuesto, no todo el mundo tiene esas mismas tragaderas, pero el espectador al que le estás dirigiendo la película, tu público objetivo, ese va a tragar. El ejemplo perfecto son las pelis de acción. Por ejemplo, en La jungla 4, John McClane se tira de un coche en marcha que sube por una rampa y se carga un helicóptero que le está acosando. ¿Está bien? No me toques, vale. Perdón. ¿Está herido? Dios mío. Ha habido suerte, ¿eh? ¿Qué coño suerte? Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. Pues eso, ¿por qué el público palomitero está dispuesto a tragarse esto? Por una sencilla razón, porque es guay. Y punto, y se ha acabado. Si es suficientemente guay, el público se lo va a tragar. Y es Bruce Willis, tío. Y es, claro, pero es que es eso, o sea, es un tío que hace cosas guays y vale. En Mentiras Arriesgadas, por ejemplo, a Jamie Lee Curtis se le escapa de las manos una ametralladora, que baja rodando por unas escaleras, disparándose sola y mata como a media docena de malos. ¿Es imposible? Sí. ¿Es guay? Sí, es muy guay. Pues ya está, o sea, no hace falta absolutamente nada más. En El Señor de los Anillos, hay un momento en que Legolas baja unas escaleras surfeando sobre un escudo mientras dispara flechas. Esto os acordáis. Sí. Los clavistes, porque es inolvidable. O sea, aun siendo un elfo, es una sobrada de la Virgen. Pero es guay, entonces nadie se va a quejar. Todo el mundo se lo traga. Es la razón de ser de películas como Matrix o 300 o cualquiera de James Bond. También la razón de que en The Italian Job escojan minis para asaltar una furgoneta llena de oro. La razón por la que los pandilleros negros disparan con la pistola de lado, a pesar de que eso es una garantía para romperse una muñeca. La razón de que el héroe de acción de turno dispare con una ametralladora en cada mano, que es una garantía para romperse las dos muñecas a la vez. Ponerse gafas de sol de noche, o disparar una lámpara para que le caiga alguien encima, o saltos que te romperían las dos piernas, cargadores de balas que no se acaban, están llenos, coches que derrapan al tomar las curvas. Son cosas que no se pueden hacer, son imposibles, no tienen sentido, pero no importa, lo aceptamos porque es guay y ya está, y nos motiva. No me acuerdo qué película era que un coche derrapaba y de la que estaba derrapando abría la puerta y entonces alguien estaba esperando y se metía dentro del coche. O sea, de la que derrapaba era como que iba contra el personaje que sí, estaba allí. Y se metía dentro. Se metía, sí, pues ya está, y lo aceptas porque es guay. Sí. Y hay una peli Wanted que tiran balas con efecto. Hacen así, le dan a la pistola y disparan la bala con efecto. Ahí ya se están pasando un poco. Eso va contra las leyes de la física. Pero existe un público que se lo va a tragar. Hay gente que va a decir, hostia, mola, me mola. Otra manera de colar cosas sin sentido, que sea gracioso. Por ejemplo, es imposible que una persona sea tan sumamente imbécil como Ross haciéndose un bronceado. Mire hacia la luz roja. Cuando se encienda la luz roja, empezará a rociarse, así que cierra los ojos. Cuando pare la rociada, cuente hasta 5. Sé que es un poco para evitar las manchas y dese la vuelta para que le hagamos la espalda. ¿Entendido? Rociar, contar, secar y girar. Uno Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi... ¡Espera, espera! ¡No he acabado de contar! Pues eso, ¿por qué nos creemos que un tío con un doctorado sea incapaz de usar una cabina de bronceado? Pues porque es gracioso, igual que su intento de ligar con la repartidora de pizzas hablando del olor de las butanas. Bueno, era muy Ross también. Era, claro, pero es eso, o sea, es imposible que nadie se lo crea. ¿Cómo puede ser que ninguno de los amigos de Chandler sea capaz de decir en qué trabaja? ¿Qué clase de amigos son esos? En números, trabajaba en números. Sí, exactamente, pues eso. En King engañó a Roger Rabbit, por ejemplo, lo dejaba muy claro de qué iba la historia. Roger Rabbit se pasa como 20 minutos de película esposado al personaje de Bob Hoskins. Y cuando este se pone a cortar las esposas con una sierra, Roger saca la mano de la esposa para ayudarle. ¿Te ayudas si la saco? Sí, gracias. No me digas que podías haber sacado la mano de las esposas en cualquier momento. No, en cualquier momento no. Solo cuando hiciera gracia. Pues eso, si es gracioso, que tenga sentido es lo de menos. Películas como Agárralo como puedas, Aterriza como puedas, Top Secret, de la que hablamos antes, se aprovecharon de esto, igual que los hermanos Marx. ¿Tiene sentido el argumento de Sopa de Ganso? Si te paras a pensarlo, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero como la peli es graciosa, pues vale, te lo comes. Hay una película, Idiocracia, en la que un tío que es absolutamente normal viaja al futuro. Y allí resulta que todo el mundo es idiota, pero imbécil, imbécil de verdad. Y este tipo resulta ser la persona más inteligente del planeta. Si ves la peli, te puedes preguntar cómo es posible que esa civilización haya sobrevivido más de 10 minutos. Por ejemplo, nadie se puede creer que un modelo como Zoolander solo sepa girar hacia la derecha. O que pueda parar un shuriken con la mirada secreta Magnum. La mirada Magnum, qué mítica. Claro. Es la razón por la que los tranquilizantes actúan en segundos, en vez de minutos. Es la razón por la que el coyote no se cae al vacío hasta que mira hacia abajo. Es la razón por la que Mortadelo y Filemón siguen conservando un empleo después de todas las pifias que hicieron. Por la que nadie da una oportunidad a nadie para explicar qué está pasando cuando alguien dice esto no es lo que parece. Si es gracioso, pues el espectador lo va a perdonar todo. Al final, el hecho es ese. Vemos y leemos ficción para evadirnos de la realidad. Y hasta el más perfecto de los trabajos tiene sus fallos. Mira, me acuerdo cuando fuimos al cine a ver la segunda del Señor de los Anillos, Las dos torres. Íbamos un grupo así, medianamente grande de gente y tal, y algún que otro llegado. Y uno de estos tíos era un friki de tomo y lomo. Y entró al cine diciendo, a ver si iban a joder el libro, como la primera peli y tal. Y al salir, lo único que pudo decir de la peli fue que le había sacado una de las últimas escenas, porque el caballo en el que Gandalf llegaba a la batallona final bajaba por una pendiente por la que un caballo no podía bajar, porque era resbaladiza y tal. O sea, en todo el mundo del Señor de los Anillos. Exactamente. Entonces, nos quedamos fríos, o sea, hasta que uno le dijo, a ver, tío, que hay orcos. ¿Qué cojones me estás... Claro. ¿Qué me estás contando? Es una peli en la que hay orcos y árboles que caminan y luego las surfeas sobre un escudo. O sea, ¿te vas a fijar en eso? Pues es esa la actitud, yo creo, que hay que tener hacia la ficción. Hay una frase que la dice bien, no lo examines muy de cerca. En internet lo llaman la máxima de Belisario, que es una frase que pronunció el productor Donald P. Belisario porque un friki le sacó de sus casillas en una convención preguntándole detalles insignificantes de Quantum Leap. A ver, es divertido diseccionar las pelis como hacemos aquí, pero al final tienes que sentarte y disfrutarlas. No puedes hacer esto en mitad de la peli. Darte cuenta de estas cosas cuando estás duchando o en la cola de la limerca, pues vale. Pero sí, no le des muchas vueltas a la peli. Cuando estaban rodando Armageddon, por ejemplo, Ben Affleck le preguntó a Michael Bay, al director, si no sería más fácil enseñar a astronautas a excavar que enseñar a mineros a ser astronautas. Y la contestación que le dio, yo creo que fue la correcta. Ben, cállate la puta boca. Pero que conste que tenía toda la lógica la pregunta. No, tenía lógica, pero claro, aquí venimos a lo que venimos, a pasarlo bien y ya está. Está claro. Pues nada, eso es todo por hoy. El próximo día voy a hablar de los planes y de por qué solamente le salen bien a Aníbal Smith. Genial, Carlos. Muchas gracias como siempre y hasta el mes que viene. Gracias a vosotros. Hasta luego. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Ya que estamos escuchando de fondo a Blues and Decker, que es la sintonía permanente de nuestra agenda, pues aprovecho para recordarte que este sábado tocan en Mieres, además en un horario muy majo, a las 8 de la tarde. En el Auditorio Teodoro Cuesta, con entrada gratuita, presentarán ese From the Men We Are, el disco que también estuvieron presentando aquí en Autofoto hace unos cuantos meses. También es verdad que prometen alguna sorpresilla y no limitarse solamente al repertorio del disco. Vuelven los conciertos consentidos, ese espacio para la música de calidad que nos brinda Tres Buitres. Estuvimos en Autofoto hace tiempo a Lidia López, Miguel Uría y Gus Tarrillo presentándonos el proyecto. Y este jueves vuelven a la carga con un Afrobeat. La semana pasada se pasaron por aquí, por la emisora, Lidia y Miguel, y vinieron a Maravallo, el programa de nuestro compañero Falo Marcos, a presentar el concierto, así que les vamos a escuchar un ratillo. Pues mira, este concierto surgió en realidad en mayo del año pasado, más o menos al mismo tiempo que el primer concierto que tuvimos, el primer concierto consentido, porque Akin, con el que acabamos de hablar, además de ser, pues eso, líder, batería y voz y compositor de Ogún Afrobeat, también es el baterista de Sinus, que fue la primera banda que tuvimos aquí, que además dejó en la ciudad muy buen recuerdo, no solamente por el concierto, sino por una clase que dio, una masterclass a algunos profesionales de la región. Y en ese momento estaban preparando este disco y hablando con él, a mí Ogún ya me gustaba mucho en aquel momento y yo creo que lo tuvimos claro que si seguíamos con el tema este de conciertos consentidos, que era uno de los objetivos para este año. Desgraciadamente en España pues hay muy pocas bandas y no hay mucho conocimiento. No pasa lo mismo en Francia, no sé si por el mestizaje o por la cantidad de artistas que hay en Francia, pues sí que tiene mucho más tirón y está mucho más presente en festivales o en salas de conciertos y hay mucha más variedad. Hay un trompetista cubano que es Frank Santiuste, que es buenísimo, además tiene una larga trayectoria en música también afrocubana y en músicas de fusión en general. El percusionista es colombiano de origen húngaro y también tiene una larguísima trayectoria en el mundo de la fusión. Y eso es muy importante a la hora de entender los ritmos que Akin en este caso quiere transmitir. Y los músicos españoles, como Carlos Leal, como Xavi Ontoria, como Pablo Hernández, son también músicos que están muy metidos en el mundo de la música negra en general. Ogún Afrobeat, el jueves 16 de febrero a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Acapulco presentando un nuevo disco, Coco Hiroyin, y otro disco que te hemos presentado hoy aquí en Autofoto y del que vamos a escuchar el último tema es All Mountain Shadows de la banda asturiana Cayón. Así que agradecemos a Julián, a Sergio y a Pablo que se hayan pasado por aquí, por supuesto a Carlos Cuenco por enseñarnos tantas cosas en su siempre didáctico radiometraje y a ti por escuchar. Cuando quieras recuperar este o cualquiera de los 67 programas anteriores vas a radiocrash.net o a nuestro canal de iVoox, buscas Autofoto RK y ahí puedes escuchar o descargar el que prefieras. Y te recuerdo que tenemos aplicación Android, toda la programación en directo de Radio Crash al alcance de un clic. Te dejamos con La Odisea de Tritón, que es el tema que cierra el disco de Cayón. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao.